se equivocaba, que las estrellas, Rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Se equivocaba. La molienda. Harina para el costal de la cultura. ¿Quién se desliza por la orilla? Es el hombre, no el agua. Ella está quieta, enlutada de invierno. Abriga lívidas criaturas deseadas por el cazador. El párpado no se cansa, intuye lo que vendrá. Sombras montaraces ondulan el crepúsculo. El disparo es silbo de viento perezoso. Un ruido expira entre alas de siriríes que se alzan tras los juncos. El paisaje transforma el gesto del hombre, no el canto enfurecido. ¿A dónde va la sangre? ¿Dónde cae el plumaje sin cuerpo? El cazador alza la presa sobre el hombro y retorna a la guarida. Los patos orbitan la orilla. La calma surca el barro. Solo el silencio espera la muerte futura. El agua es la última fortaleza. El pescador huele a silencio. Al alba tiende las redes en el anchuroso cauce. Mansamente rema hacia la otra orilla. Inclina el torso a un costado de la canoa y recoge desde la hondura los frutos sagrados. El filo del cuchillo apresura la muerte, dedos carcomidos hurgan entre anzuelos. Al mediodía, del aro de metal descuelga la carne, y una olla con grasa caliente la vuelve fritura. La siesta traspasa la marisma y venera el sauce. En el rancho, el hombre friega la oscura corteza, dispersa escamas por encima de su compañera, fornica como si alzara con regocijo un dorado. Después regresa al oficio de tallar en el agua. El pescador nada pide y poco tiene. En la pobreza reside su donación a la vida. Atizado por el vino, alardea con el nombre del paraje. Aquí la gente come hasta las tripas de lo ganado. El carancho vigila, tristísimo, sobre la rama. Tras cada golpe de espuma, un puño de gorriones encadena al sol con sus pequeñas alas. Fosforecen las escamas de los peces en la blandura del cauce, donde las redes no acechan y la luz se ahoga entre zarpazos de agua. El río es otro sol que alumbra desde abajo. El patio no tiene fronteras ni horario. Corremos bajo el sol, gritamos a los cuatro vientos, apaches en lucha contra el séptimo de caballería. Luego damos paso a la euforia futbolera, emulamos a gloriosos delanteros del 57, y después el juego del circo, audaces trapecistas en vuelo de un árbol a otro. Más tarde la merienda, regocijo con dulces y panes espumantes hundiéndose en la leche. Continuamos con el mecano, con soldaditos de plomo desparramados en el patio de baldosas, y abrimos el álbum de figuritas, deseosos de alcanzar la número 5, casi imposible, porque Angelillo y Sibori brillan por su ausencia. Así, uno por uno, cada acto de júbilo de cronopios sin tiempos. Muy cerca, merodea la bondad que prodiga una madre. Delantal bordado de luces y mirada pendiente al juego sin trampa de niños dichosos en medio de una lluvia de tentaciones. Ella, previsora, al caer la noche, abriga el sol con hojas de parra y lo guarda en un estuche para que nos alumbre al otro día. Al atardecer, mi hermana trepa la bicicleta y parte rumbo a la costanera del pueblo. Serpentea el sol que reposa sobre la calle. Las ruedas dibujan jeroglíficos de arena y avanzan con música de rayos oxidados. Cada sonrisa que lanza contra viento turba entre cabellos de azúcar negra. Es feliz cuando ve al niño que va tras su sombra, sin prisa, intrigado por vaivenes del río fronterizo. Rebulle sobre la piel el largo verano. La sonrisa blanda cabe en mí. Los pedales crujen, intermitentes. Bueno, César, estos poemas que acabas de leernos son un nuevo libro que estás preparando. Sí, es un libro que va a llevar el título Un niño en la orilla. Uh-huh. Bueno, obviamente son reminiscencias de la infancia. Es un libro que está contado en dos tiempos, digamos, el tiempo más cercano es aquel más lejano. Digamos, donde vuelvo a la infancia en tiempo presente, donde recuerdo, bueno, cosas que sucedieron en mis primeros años de vida y trato de contarlas como si las estaría, como si hubiese, bueno, vuelvo a ser aquel niño. Uh-huh. Y el tiempo lejano, casualmente, es el que está más cerca ahora de uno, donde uno recuerda, añora, donde aflora la nostalgia y donde uno se plantea todas aquellas cosas que hizo y que dejó de hacer. Uh-huh. También estás volviendo, ¿no?, a tu infancia, al lugar de la poesía. También hay un regreso, ¿no? Eso y regresos tiene mucho que ver con muchas cosas, porque uh-huh. también es la lluvia, porque bueno, es la idea esto de que la lluvia, así como ensucia, también limpia. Y tiene que ver con la memoria, específicamente con la memoria, lluvia y regreso. Y los regresos, bueno, todos aquellos regresamos a cosas que han quedado digamos, sin, a veces sin respuesta. Entonces, bueno, aparecen, digamos, los momentos difíciles, los momentos tristes, y también los momentos consagratorios en la vida de uno, ¿no? Y de uno y de los otros también, porque uno no solamente habla de uno, sino también habla de los otros. Uh-huh. Y Permanencia, bueno, es un libro ya que está entre medio de los dos, digamos. Es un libro ya más, si se quiere, más medular, donde uno trabaja la idea de los cuatro elementos. Y en cada elemento, bueno, se van referenciando, digamos, los poemas, ¿no? Poemas terrenales, poemas fluviales, poemas con fuego, si se quiere, ¿no? Y poemas, digamos, me está faltando un elemento que no recuerdo ahora, pero bueno, cuando uno los explica así, y el aire, digamos, y el aire, ¿no? Que son todos poemas dedicados a mujeres, uh-huh. A mujeres que construyeron por encima de los hombres o que fueron reconocidas por encima de los hombres. Y ahí aparece Juana de Arco, Hipatia, Boadacia, Eva, Agripina, María Magdalena, Malinche. Muchas gracias, César, por haber venido acá a La Molienda hoy. No, gracias a vos. Muchas gracias, se la pasé muy bien. Y nos vamos a ir con, ya que hablamos de lluvias y de regresos, y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado aquí en La Molienda, y nos vamos con Balada de Otoño, letra y música de Joan Manuel Serrat, quien nos estuvo acompañando en el programa de hoy. Hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja